Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el Radioscopio, el programa dedicado a la ciencia y la investigación en Andalucía. El radioscopio también es el aparato que tenemos cada viernes sobre la mesa, con el que viajamos en el tiempo, con el que nos teletransportamos. En fin, todavía estamos acabando de descubrir cómo funciona. Quien lo descubre es Emilio García, que es astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada. Susana, para hija, que vas más rápida que los neutrinos. Uf, es que estoy súper agobiada, Emilio. Fíjate, pues que fíjate en qué fechas estamos y que aún tengo que hacer los regalos navideños. Así que en cuanto salga de aquí es que me voy pitando, vamos. Pero mujer, es que pareces nueva, ¿eh? Relájate, que eso tiene fácil solución. A ver, ¿este aparatito para qué sirve? El radioscopio. Pues mira, si te digo la verdad, yo creo que aparte de para fastidiarme a mí, no tengo muy claro todavía para qué podemos utilizarlo, ¿eh? Ay, Dios mío. Vaya, ya esta es tu solución, teletransportarnos a la calle. Pero Emilio, ¿tú qué quieres? ¿Que hagamos novios? ¿Pero te parece bonito? Bueno, primero relájate y luego, pareces nueva, Susana Escudero. A ver, ¿no es este un programa de ciencia? Sí. ¿No tienes que hacer los regalos de Navidad? Pues sí, mira, sí. Pues vamos a hacer un programa sobre regalos navideños con contenido científico. Así matamos dos pájaros de un tiro, hacemos el programa y tú, tus compritas. Pero qué buena idea has tenido, Emilio García. Por una vez en tu vida estás acertando, anda, hombre. Vamos, que ya sé por dónde vamos a empezar. Deconstruyendo la Navidad, la Inmaculada Concepción. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Evangelio de San Lucas. La partenogénesis o reproducción sin necesidad de fecundación masculina no es algo desconocido en la naturaleza. Parásitos como la tenia, animales acuáticos como los rotíferos o incluso algunos insectos pueden reproducirse sin necesidad de un congénere. Incluso se ha observado en animales de mayor complejidad, como la hembra del dragón de Komodo o del tiburón martillo. Los descendientes conservan la misma secuencia genética de la madre, es decir, son clones. No se ha observado partenogénesis natural en mamíferos. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¡Anda! ¡El Parque de las Ciencias de Granada! ¡Claro! Tiene una tienda de regalos con ciencia chulísima, especialmente para los más peques. Oye, pues me viene genial para regalar a mis sobris. ¿Y qué compro, oye? Deja que el radioscopio nos aconseje. Soy Paz Pose, jefa del Departamento de Educación del Parque de las Ciencias en Granada, y quería contaros que aquí hemos descubierto unos juguetes con ciencia para estas Navidades. Para mayores, pequeños y medianos. Son juguetes que nos ayudan a conocer el mundo que nos rodea, a interpretar el mundo que nos rodea, y además nos lo vamos a pasar excelentemente bien. Nos lo vamos a pasar bomba. Podemos jugar a construir cristales, es la magia de la química. Podemos descubrir cómo hacemos volar a una mariposa, cómo es la luna de cerca, cuántas estrellas hay en el cielo. Un niño pequeñito que acaba de empezar a conocer, a tantear a través de los sentidos, podemos tener el mundo en sus manos. Hay unas bolas del mundo blanditas, acogedoras, pero es que además los sonidos y los libros nos pueden acompañar también. Se trata de que los juguetes nos despierten la curiosidad y a través de una sonrisa y a través de una interpretación de todo lo que nos plantea, podamos descubrir el mundo que nos rodea. Ah, Ay, Emilio, me encanta todo, todo, todo lo que he comprado. Van a flipar mis sobrinos. Libro, libro. Qué listo es el aparato libro, este. Libro. Estamos pasando por una librería y qué mejor regalo que un libro de buena divulgación científica. ¿Entramos? Mira, Emilio, una postal. El radioscopio nos descubre dos libros que quieren entrar a saco, digo no, en el saco de los regalos de los Reyes Magos. Los dos libros tienen como autor a Eduardo Bataner, profesor de la Universidad de Granada. Yo me llamo El astrónomo y el templario. Soy una novela con propósitos exclusivamente literarios. Estoy ambientada en la España de Alfonso X el Sabio. Haz que la persona a la que quieres cabalgue sobre mi lomo y mire con sus ojos mis ojazas. Esa persona apasionada y yo pasaremos juntos momentos intensos. Pero cuidado, soy un libro que muerde. Me llamo ¿Qué es el universo? ¿Qué es el hombre? No tengo ni una fórmula. No estoy escrito para personas especialistas, pero sí para personas especiales. Aquí encontrarán los reyes una divulgación nueva de la cosmología. El universo, además de estar en expansión, de poseer una materia oscura, una energía oscura, etcétera, etcétera, también posee vida. Esa persona que tiene ese gusanillo perpetuo de saber qué hacemos aquí, en este universo, esta persona y yo nos necesitamos mutuamente. Geniales estos libros, muchas gracias, aquí tiene. Ale, Emilio, comprados los dos libros de Eduardo Bataner. A Eduardo hay que traerle un día al programa, ¿eh? Bueno, pero no me hables ahora del programa, mira qué falda más chula. Pero Susana, eso no es de ciencia. Deconstruyendo la Navidad, la estrella de Belén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Evangelio según San Mateo. El único fenómeno celeste e inusual en tiempos del nacimiento de Jesús del que haya constancia fue una nova registrada por astrónomos de la corte imperial china. Este fenómeno, unido a una conjunción triple de Júpiter y Saturno, visible en la constelación de Piscis tan solo 2 años antes, pudo haber tenido mucha importancia para los astrólogos de la época, entre los que se hallaban los posteriormente conocidos como Reyes Magos de Oriente. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Emilio, genial, otra postal. Venga, venga, venga, venga, a ver qué compramos ahora. ¿Qué, sí? Susana, es una postal del viajero y te viene que ni al dedillo, porque habla del frenesí consumista de estas fiestas, querida. Queridos amigos, estos días me encuentro en las mágicas tierras de la noche de los regalos navideños. En ellas, un gordito con barba blanca y 3 reyes de Oriente depositan regalos a los pies de un abeto o dentro de calcetines que se hielan al relente durante algo más de 30 horas. Considerando las últimas estadísticas de población, se ha estimado que el número de hogares que deben visitar es del orden de 100 millones, lo que supone cerca de 900 visitas por segundo. Alcanzan velocidades casi relativistas, que apenas les dejan una milésima de segundo para llegar, entregar y salir de nuevo. Su posición es extremadamente imprecisa, pudiendo encontrarse en todas partes en un momento dado, como electrones en un átomo, lo cual les confiere un marcado carácter cuántico. Mensajeros de sueños, aunque pese a los esfuerzos realizados en el LHC todavía no hayan sido observados directamente, cada año son muchos los niños que pueden confirmar su existencia. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Las ciencias se ven mejor a través de El radioscopio. Deconstruyendo la Navidad. ¿Por qué el 25 de diciembre? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Evangelio según San Lucas. Jesús no nació el 25 de diciembre del año cero. Esta fecha fue calculada por el monje Dionisio a partir de la historia de Roma, pero cometió errores de cálculo que suman unos 5 años, lo que significa que Jesús nació probablemente en el año quinto antes de Cristo. Respecto al día, celebrar la Navidad el 25 de diciembre fue aceptado por la Iglesia con el fin de facilitar la conversión de pueblos paganos que en dicho día celebraban fiestas asociadas al solsticio de invierno. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Oye, demasiado consumismo, ¿eh? Lo próximo que voy a regalar va a ser un videojuego. Oh, sí, muy poco consumista eso. Pues sí, listo, porque este es un videojuego muy especial. Mira lo que me ha chivado el radioscopio. Mi nombre es Rodolfo Ramos Álvarez y soy profesor del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Granada. Junto con el Centro de Investigación Kennedy Copenhague, la Fundación Alicia y FX Animation, hemos creado un regalo científico perfecto para estas Navidades, el videojuego Save the PKU Planet. Eres la elegida para salvar el planeta PKU. ¡Buena suerte! Es un videojuego educativo para niños y familias afectadas por la fenilcetonuria, una enfermedad metabólica que, si no se trata de forma adecuada, provoca daños cerebrales muy graves e irreversibles. Manejar la dieta baja en fenilanina y motivar a la ingesta de la fórmula especial no es algo sencillo, por lo que con este juego tanto los niños como sus familiares aprenden de forma divertida y amena características sobre la enfermedad, al tiempo que se les motiva a controlar adecuadamente sus niveles de fenilanina en sangre y a tomar diariamente el concentrado de nutrientes que precisan. Tienes mucho por hacer, pero no estarás solo en esta tarea. El juego está disponible online de manera gratuita, tanto para jugar como para descargar en la web de nuestro proyecto www.fenilcetonuria.es. Maligno, Dr. Protein. Así pues, os invito que estas Navidades os animéis a intentar derrotar al malvado Dr. Protein y ayudéis a la princesa y al príncipe PKU a recuperar las recetas de la Fundación Alicia. Es una aventura que no os podéis perder. Pues mira, me parece muy bien. Además es que tenemos de todo. ¿Tú sabes lo que se lleva ahora para regalar? Ajá, experiencias. Exacto, como la que nos ofrecen desde la Casa de las Ciencias de Sevilla. Soy Héctor Garrido, coordinador general de la Casa de la Ciencia de Sevilla, y desde aquí, aparte de felicitaros a los oyentes del radioscopio, queremos proponer un regalo a vuestros amigos y familiares muy especial. Se trata de obsequiarles con entradas para visitar Planeta Ciencia Museum dentro de nuestras instalaciones, un lugar donde pueden aprender tanto niños como adultos sobre química, hacer experimentos divertidos y conocer a la mismísima Marie Curie. Si estáis interesados en ofrecer este regalo, en nuestra web casadelaciencia.cesic.es obtendréis más información. Deconstruyendo la Navidad, Santa Claus. La imagen tradicional que tenemos de este personaje inspirado lejanamente en la vida del obispo San Nicolás de Mira se la debemos a los dibujos que realizó el ilustrador y caricaturista Thomas Nast para el número navideño de 1862 del magazine Harper's Weekly. En este número, el nuevo Santa Claus aparece repartiendo regalos a los soldados de la Unión en plena guerra civil norteamericana con el fin de animar a los familiares que tenían a sus hijos en el frente. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Mira, mira, Emilio, ahí hay un cuentacuentos. Sevilla, 1828, mansión de Faustino Morel. Señor Morel, juro por los años que le he dado de servicio que no osaré volver a cometer semejante atrevimiento. Aún me tiembla todo el cuerpo al recordarlo. Sabiendo de su gusto por la sorpresa, víctima de la curiosidad y conocedor de su devoción por la hora de la siesta, no pude resistir la tentación de entrar a su despacho mientras usted dormía para contemplar los maravillosos regalos de Navidad que había traído para sus amistades de su último viaje. Con extremado silencio, exploré la habitación y entonces lo vi. Sobre su buró, el radioscopio. Eran tantas las maravillas y misterios que había oído sobre ese extraño aparato, y ahora lo tenía delante. De repente, solo con tocarlo, aquel aparato infernal se puso en marcha. Asustado, intenté soltarlo y escapar, pero ya era demasiado tarde. ...1508... Monte Ceceri, cerca de Florencia. Sé que suena a maleficio de Satanás, pero me vi en lo alto de una colina, junto a un precipicio de gran altura. Sobre mi espalda, un extraño y pesado armazón se extendía a cada lado, en forma de unas gigantescas alas. Pareciera yo un inmenso murciélago a punto de levantar el vuelo. A mi lado, un extraño hombre no dejaba de increparme. ¡Vamos, pardello! ¡Hoy demostraremos que el hombre vola! Serás un maravilloso ángel anunciador esta Navidad sobre la piazza de la Señoría de Florencia. ¡Salta y vola! Estimado caballero, acepte mis disculpas, pero permítame que no siga sus indicaciones. Primero, porque no me llamo Pardello. Y segundo, porque hasta donde mis cortas entendederas dan, el hombre no puede volar. Es cierto. Usted no es Pardello. Usted es un viajero del radioscopio. ¡Aparato del diablo! Nunca debía ayudar en su construcción. Bah, será el primero en volar con mi máquina. Por cierto, yo soy Leonardo di Ser Piero da Vinci. Me parece muy bien, señor da Vinci, pero a riesgo de ser reiterativo. Hágame caso, el hombre no puede volar. Insolente. En esta máquina fluye toda la mecánica que se necesita para dominar los vientos. De la montaña que tiene el nombre del gran pájaro, emprenderá el vuelo el famoso pájaro que llenará el mundo de gran fama. ¡Y el hombre vola! No, no vola. Sí, sí vola. No vola. Sí vola. No vola. Sí vola. No vola. No vola. Sí vola. Digo... ¡Claro que vola! ¡No! Creo que el pobre Pardello siguió cayendo. Pero a mí, algo vino a rescatarme. Pues no, no vola. ...1904... Shoreham, Long Island. Ahora me encontraba en campo abierto, y aunque era de noche, una salvaje tormenta iluminaba el cielo como si fuera de día. Lo más increíble es que toda aquella energía parecía brotar del mismo sitio, una gran torre que brillaba con un intenso fulgor. A mi lado, un hombre muy alto, elegantemente vestido, no paraba de gritar. ¡Martins! ¡Más voltaje! ¡Debemos llegar a los miles de voltios! ¡Hasta una paloma con su batir de alas genera más electricidad! Señor, discúlpeme. No sé qué milagro está aconteciendo aquí, pero no debería usted provocarlo. Crear truenos y rayos es solo potestad de Dios. ¿De dónde ha salido usted? Oh, discúlpeme. Es un viajero del radioscopio. Lo siento, nunca debí ayudar en su construcción. Hola, soy Nikola, Nikola Tesla. ¡Martins! ¡Necesitamos más potencia si queremos encender todas estas bombillas! ¡Quiero ver cómo los neoyorquinos se asombran esta Navidad con el árbol más luminoso que jamás hayan imaginado! Miré al suelo. Todo él estaba repleto de unas extrañas esferas de cristal enterradas. Centenares. Señor, de seguir así solo seremos testigos de que el cielo se rompe sobre nuestras cabezas. No se preocupe. Esa torre que ve allí es mi obra cumbre, la Torre Wardenclyffe, la primera que permitirá transportar la corriente eléctrica a todos los hogares sin cable alguno. ¿Electricidad? Eso es lo que hace ese francés, Ampère. En ese instante ocurrió un milagro. De repente, todas las esferas enterradas comenzaron a brillar, como pequeños soles cultivados en la tierra, iluminándolo todo. ¡Funciona! John Pierpont Morgan firmará cheques en blanco a mi nombre. Sí, querido amigo, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. Creo que en ese mismo instante los soles se apagaron y el hombre alto blasfemó algo sobre más tensión. Pero eso ya casi no lo escuchó. 2011, LHC, gran colisionador de hadrones, cerca de Ginebra. Ni con todas las palabras del mundo podría describir dónde me encontraba. Pensé que estaba en la luna, si no fuera porque sé que esto es imposible. Era una gran sala, repleta de extrañas máquinas. Al fondo, tras una gran cristalera, un enorme túnel recorrido por un gigantesco tubo que se perdía en el infinito. Asomado a la cristalera había un viejo. Discúlpeme, señor. ¿Podría indicarme dónde estoy? Incluso, ¿qué es esto? Es un acelerador. ¿Un acelerador? ¿De qué? ¿De caballos? No, es un acelerador de partículas. Usted es el viajero del radioscopio, ¿verdad? Nunca debió... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Nunca debió ayudar en su construcción. ¿Ha dicho usted partículas? Sí, digamos que son las unidades mínimas en las que se puede fragmentar la realidad. ¿Fragmentos de realidad? ¿Y por qué los aceleran? ¿Tienen que llegar a algún lado? A ningún lado. Las aceleramos para hacerlas colisionar entre ellas. ¿A colisionar? ¡Diantres! ¡Las van a romper! ¿Qué buscan con eso? ¿Otra partícula? Mi partícula, podríamos decir. ¿Su partícula? Discúlpeme, me llamo Peter Higgs y esta partícula de existir sería la componente clave de un campo fundamental de la naturaleza. ¿Un campo? Yo solo conozco el campo de los mártires en Sevilla. Un campo que permea todo el universo y que confiere masa a todas las demás partículas. ¿Masa? ¿Masa? ¿Como la de las croquetas? Mire, están poniendo en marcha los campos magnéticos. Va a comenzar otra colisión. ¿Más campos? Nunca vi tanto campo y tan poca hierba. Quizá encuentren lo que los periodistas llaman estúpidamente la partícula de Dios. Mira que si lo hacen en Navidad... ¿La partícula de Dios? Un momento, pero entonces... Si usted es Dios, estoy muerto. Estoy muerto. Sevilla, 1828. Mansión de Faustino Morel. Sí, señor Morel. El infierno es un lugar donde aceleran a Dios entre campos con el fin de hacerlo colisionar con pequeños fragmentos de la realidad. Palabrita del señor Higgs. Lo que pretendía este aparato de Belcebú haciéndome sufrir estas experiencias, no lo sé. Pero ahora que lo pienso, creo que algo tenían en común todos los extraños personajes que he conocido. Creo que eran hombres que pretendían demostrar algo. No quiero demorarle más con mi relato, pero antes de llegar aquí, el radioscopio me trasladó a Londres. Allí conocí a un joven reportero del Doctor's Commons al que le conté todo. No sé si me creyó, pero sonreía como si hubiera encontrado una gran idea. Me dijo que se llama Charles Dickens y que sueña con ser escritor. Señor Morel, le juro por lo más sagrado que no volveré ni a mirar ese radio. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Está guay. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que ya tengo todas mis compras hechas, así que hoy desde aquí, desde la calle, nos vamos a despedir. Como siempre decimos, la gente que hace posible este programa: José Miguel Álvarez en la realización de sonido y las colaboraciones de José Enrique Ruiz, Dani Guirado y la Fundación Descubre. También nuestra querida cuadra de actores, hoy con Juan Luis Otés, Pepe Garzón, Manolo Gómez Ros, Miguel Abril y Angustias Marín. Volvemos después de las vacaciones el próximo 13 de enero. Emilio, muchísimas gracias. Bueno, no me las des a mí, dáselas a Radioscopio. Oye, la cantidad de cosas que habrá hecho este aparato a lo largo de su historia, ¿eh? Por cierto, Susana, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué es eso? El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, te dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Good times for Christmas and a happy new year.